Buen día, Gustavo. ¿Cómo le va? Un saludo a la audiencia. Gracias por atendernos. Mira, tenemos entendido de que procedieron a la destrucción de máquinas tragamonedas que fueron decomisados por tu jefatura. ¿Cómo viene exactamente la mano, Randy? Bueno, nosotros hicimos las notificaciones correspondientes a todos los locales y a todas las máquinas, o sea, los dueños de las máquinas que estaban trabajando irregularmente. Luego procedimos con el trabajo para la incautación de las máquinas. Eso se hizo, ¿cómo de decir? Un trabajo, un operativo en base a las notificaciones que nosotros teníamos. Luego salimos por el microcentro a incautar las máquinas que estaban en las veredas, todo lo que estaba en la vereda. Todo el trabajo se hizo acá con el apoyo de la policía municipal, con el apoyo de la comisaría y también de la fiscalía. A modo de precisión, ¿solamente incautaron aquellas tragamonedas que se encontraban en las veredas? Solamente lo que estaban en la vereda en forma irregular. Ya, a ver, ¿qué se entiende por irregular? ¿Qué se entiende por irregular en este caso? Y en el caso de que no tienen ni un documento, no abonan ningún canon, no avisan en el municipio, o sea, prácticamente ellos se están lucrando a escondidas. El hecho de que esté en la vereda ya es una irregularidad. Sí, exactamente. O sea, son varios porque, entonces los aspectos. Sí, porque en la ley que se promulgó, ¿verdad?, le dio la potestad y la autorización absoluta a cada municipio que pueden operar con las máquinas que están así en forma irregular. Ya. ¿La ordenanza qué dice al respecto, Randy? ¿Al respecto a cuál? De esta ley. Bueno, hay una adecuación de la ordenanza. O sea, hace como este que le dicen. Y sí, sería una adecuación de la ordenanza. Sí. La ordenanza. ¿Hay cuestiones específicas así dentro de la ordenanza? Sí, hay cuestiones específicas también. Es más, la ordenanza dice que para tener un documento acá en el municipio, a partir de 10 tragamonedas los salones pueden documentar su salón, digamos. ¿Entendés? O sea que lo que están operando en veredas, así al lado de los colegios, al lado de una iglesia, en lugares irregulares, automáticamente nosotros notificamos, le avisamos a los dueños y luego procedimos con el trabajo. ¿Esa notificación es una advertencia o qué decía concretamente la notificación? Y sí, una advertencia. Saca tu máquina o vamos a incautar algo así. No. La advertencia es que normalmente en la mayoría que tienen en la vereda no son propios, digamos. No, por ejemplo, yo no me compro de esa máquina. Es de un tercero, ¿entendés? Ah. Entonces nosotros llegamos ahí. Llegamos al dueño que le está proveyendo eso y le avisamos. ¿Entendés? Sí, comprendo. Y con previo aviso, o sea, la notificación es que se acerque al municipio, que se acerque a la municipalidad y vean los documentos, cómo se puede arreglar eso, cómo puede pagar o si está en regla. Pero la mayoría no se acercaron. ¿Entendés? Sí. A ver, a propósito de la ordenanza, yo recuerdo que la ordenanza decía que en la zona del mercado estaba prohibido la explotación de estas máquinas de tragamonedas. ¿Eso cambió o sigue, Randy? Sí, sigue. Sí, o sea, dentro del mercado está prohibido la explotación de máquinas de tragamonedas, siempre y cuando O sea, sí. Pueden explotar, ¿verdad? O ¿cómo es el tema explotar, ahí? Pueden explotar, ¿verdad? Uh-huh. Pero teniendo sus salones. Sus salones. Ah. ¿Entendés? Vos, por ejemplo, Gustavo, ¿verdad? Un ejemplo te doy, ¿verdad? A ver. Sobre, digamos, Julia Miranda Cueto, digamos, ¿verdad? Uh-huh. O sea que alrededor, lo que es alrededor del mercado, hay muchos locales que están alrededor del mercado, ¿verdad? Uh-huh. Pero son propios. Y esos salones son privados, Gustavo. ¿Entendés? Lo que es adentro del mercado, donde se vende las verduras, se vende pescado, chancho, queso, digamos del mercado en el medio, donde está la gente que vende su ropa también, su tienda de ropa, digamos, ¿verdad? Ahí, por ahí había unas cuantas tragamonedas también. Nosotros ya notificamos ya de ellos. Y mucha gente quitaron ya de, pudieron quitar ya de ahí. Pero están lo que están en salones, digamos. ¿El procedimiento se llevó a cabo en varios puntos de la ciudad o uno en particular? Y solamente hicimos el procedimiento acá en la periferia. Y luego hicimos una pasada por el hospital, al costado del hospital Calle I. Y hicimos una pasada más o menos por el hacia el cementerio, digamos que casi barrio Fátima, digamos que es. Hicimos una gira alrededor de lo que es el centro de San Lorenzo. Entonces, todavía no llegamos a las periferias, pero estamos trabajando en eso por zona, tratándole de notificar a la gente y se puedan acercar al municipio y para poder ayudarles. Uh-huh. Eso estamos haciendo en conjunto con el jefe de tributación y la gente de ingreso. Comprendo. Ahora, ¿se registró algún incidente en uno de estos procedimientos? Ahí cerca del barrio Fátima lo que hubo un incidente, ¿verdad? Que no cerraron, uno de los dueños no cerró el camino, pero resultó ser que me conocí a mí y prácticamente me bajé a hablar con él y le dije que se acerque en la MUNI, en mi oficina, y que íbamos a hablar con él y explicar la situación. Y aparte de eso, la gente de prensa de acá en la municipalidad salió con nosotros del operativo, que prácticamente fue un trabajo muy serio y lo explicamos bien y se calmó otra vez. Y también pasamos ahí cerca del centro de salud, bajando un poquito por ahí, una señora nos salió también y nos tiró agua. Hay mucho disgusto con este tema porque mucha gente se está lucrando con eso. Sí, y sin el acompañamiento, o sea, hay que contar con el acompañamiento de la Policía Nacional únicamente para estos casos, por lo que veo, Randy. Sí, únicamente. La forma que te respeten así. Yo calculo que el día que vamos a hacer, no tenemos todavía día ni fecha, porque lo manejamos silenciosamente, porque se filtra mucho la información. Uh-huh. Y a través de ese, cuando se filtra esto, pues la gente guarda las máquinas y no podemos llegar a lo que están irregularmente, ¿verdad? Yo calculo que saliendo en la periferia, en los barrios o en las villas, digamos, allá por Cableville y demás, Santa María, ya tenemos que salir con el acompañamiento de la Policía Nacional. Y más la gente acá de PMT, que el jefe Freddy González siempre está a disposición y siempre está con nosotros. Mira, hace tiempo que hago periodismo en San Lorenzo. 20 sí, años aproximadamente. Y sí, no recuerdo haber visto un procedimiento de esto en el sentido de la destrucción de las máquinas tragamonedas. No sé si hay algún registro, por si se escapa de mí, te pregunto. No, yo... ¿No tenés ningún registro? No tengo ningún registro, nada. Y para mí que esto se da por primera vez en San Lorenzo. Estoy casi seguro, pero por las dudas nada más preguntaba. Sí. No, porque la creación de la oficina no lleva mucho tiempo, 6 años aproximadamente, 7 a lo sumo. Sí, 7 o 8 años de reventar tiene. Sí. Y yo no recuerdo que se haya realizado una intervención así. Mira, les felicito. Ojalá que continúen con este trabajo, porque como bien sabes, es algo que se viene reclamando desde hace tiempo. Muchísimo tiempo. Hemos tenido en la Junta Municipal discursos fuertísimos en contra de algunos funcionarios y como si nada, seguía el descontrol, por decirlo así. Sí, mira, Gustavo, yo recibí mucha crítica como todo el mundo recibe, ¿verdad? Y recibí mucho llamado de la gente, de los dueños o terceros, ¿verdad? Diciéndome cosas, prácticamente amenazándome o decirme de todo, ¿verdad? Pero yo le expliqué a todos que por eso yo notifiqué con anticipación a todos los que tienen en forma irregular su transmoneda. Yo le notifiqué. En el caso de otros municipios, Gustavo, se van con la orden, con una resolución de la Junta de la Municipalidad y ¡pum!, alzan nomás allí. Todo lo que están en forma irregular. Yo notifiqué, avisé, y igual mucha gente no se acercaron. ¿Entendés? Sí, y lo que pasa que, como bien te decía, mucho tiempo estuvieron así nomás y ya se creyeron dueño de todo y ya no les interesaba lo que decían las ordenanzas, un montón de cosas. Y mira, me parece natural, no es la correcta, aclaro, pero es natural que reaccionen así porque Oña acostumbraba ahí blañan de gente. ¿Te hago el problema? Oña acostumbraba ahí blañan de gente. Eso yo le estaba explicando al señor Dani Vargas, ¿verdad? Porque me preguntaba todo el día cuándo van a hacer la incautación, y le dije yo te voy a avisar con anticipación, o sea, sobre la hora, cuándo se va a hacer el trabajo, porque no puedo yo filtrar la información. Siempre lo hice así, silenciosamente, con la gente de PMT y la gente de asesoría jurídica, para que no se pueda filtrar esto, porque mucha gente, así como te expliqué, guardan sus máquinas, ¿entendés? Uh-huh. Y le expliqué yo eso a Dani y le expliqué también al concejal Verón, porque creo que fue el concejal Verón lo que pidió el informe de trabajo y toda esa cosa. Pero, y por eso, a uno de los primeros que le invité para ir a la destrucción de las máquinas fue al concejal Nicolás Verón. Uh-huh. Sí. Para que vea también en mi trabajo y para que vea también que estamos haciendo en forma las cosas. Le mostré mi acta de intervenciones, las máquinas, todo enumerado, y yo mismo con la gente de tesorería y un secretario, el asesor jurídico y una escribana pública y la jefa de anticorrupción, la doctora Charol, estuvieron presentes. Se hizo dos actas, se labró dos actas de cada máquina, cuántas monedas tenía. Yo mismo la contabilicé y yo mismo con el equipo de tesorería y de asesoría jurídica lo guardamos. Ningún funcionario más se metió en eso. Y ni un centavo faltó, Gustavo. Y revisaron cada máquina y cada máquina tenía todos los accesorios que tenía. Y estaba filmando en vivo, estaba filmando Dani Vargas y estaba también filmando, creo que la secretaria del concejal Nicolás Verón. Todas las máquinas se contabilizó y todas las máquinas tenían sus monedas correspondientes y todo por acta. Ahora eso le expliqué yo al concejal y a Dani también, que todo lo recaudado se va a destinar a un lugar de beneficencia, o creo que se va a ver eso y se le va a avisar con anticipación a la gente de la Junta Municipal. Y creo que usted también lo sabrán después. Genial. Por último, ¿cuánto fue lo que incautaron? ¿Cuántas máquinas? ¿Cuántas máquinas y cuánto dinero sacaron de ellas? Y fueron 17 máquinas, Gustavo. Uh-huh. Y alrededor de 4 millones por ahí y piquito se juntó. Ya, comprendo. El monto total no sé exactamente, pero alrededor eso se juntó porque no recuerdo muy bien porque no, yo no lo había sumado, pero la gente de la escribana pública lo tiene todo. La jefa de anticorrupción tiene todo enumerado eso. Ya. Perfecto. Mira, ¿te gustaría agregar algo más a lo que estamos conversando? ¿Cómo? ¿Te gustaría agregar algo más sobre el tema antes de cerrar? No, creo que Bien detallado. ya bien detallado lo Ya. expliqué todo. Genial, genial. Te agradezco el tiempo, Randy, y vamos a estar pendientes del trabajo que vayan desarrollando. Sí, Gustavo, espectacular. Vamos a ver ahora cuando hacemos otro procedimiento y ojalá que salga todo bien, ¿verdad? Como lo hicimos. Así es. Hasta cualquier momento. Encantado. Gracias, gracias. Randy Noguera.